Hay que bailar, hay que gozar, vamos. ¿Cómo dice? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dice la verdad? Oye, morena. Regalo de mi amor, sos hermosa, la verdad con la de colores. Qué bien que te queda ese regalo de mi amor. ¡Seguimos! Y con mucho amor, suena de remoto. Como la extraño, aquí me encuentro perdido. Es que yo la amaba tanto, son los recuerdos brillando. Solo en mi casa, solo yo no valgo nada, pero sé que me querían. Regresarás algún día. Estoy tranquilo y a mi lado volverás. Y estoy seguro de eso. Y cuando ella regrese, todo el amor pasará. Sé que me extraña y a mi lado volverá. ¿Por qué, amor? Y se fue, se fue, se fue, se fue.